si nos paseamos un poco por el barrio nos podemos encontrar algunos restos de lo que fue Chay Martín de la Rosa, ¿no? Y concretamente, pues ahora tenemos que mirar al suelo. Y miramos al suelo y a ver, ¿qué pone aquí? Esto es la tapadera de una alcantarilla. ¿Y qué pone? Alcantarilla de Chay Martín de la Rosa, 1936. Esto lo ponía la empresa, como ahora lo pone a Canal de Isabel II, pues entonces ponían esto. Y entonces no se llamaba, era en el año 1936, no se llamaba, la empresa que suministraba el agua a Madrid no se llamaba Canal de Isabel II, se llamaba los Canales de Lozoya. Los Canales de Lozoya, bueno, pues surgieron en la época de Isabel II, se hizo la presa del Pontón de la Oliva y toda la canalización para traer el agua a Madrid, y por eso se llamaban Canales de Isabel II, pero cuando la República, pues cambiaron el nombre. Era lógico, ¿no? Entonces eran los Canales de Lozoya, porque era el río Lozoya el que estaba canalizado y el que nos aportaba el agua para tal. Esa empresa, los Canales de Lozoya, fueron importantes durante la guerra, sobre todo se puso al lado de la República y, bueno, pues proporcionó materiales, personal, infraestructuras y sobre todo consiguió pues que el agua a Madrid pues llegara, a pesar de que Madrid fue una ciudad prácticamente sitiada durante toda la guerra, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí ponemos a Matilde Landa? ¿Qué tiene que ver Matilde Landa con esto? Bueno, pues de la misma manera que los Canales de Lozoya, esa empresa fue importante en la República, pues Matilde Landa fue una mujer que desempeñó un papel muy importante durante, bueno, sobre todo en la guerra, ¿no? La guerra del año 36, pues ella se puede considerar que Matilde Landa fue, o es, se la considera actualmente un referente de la lucha feminista contra el fascismo, contra la dictadura de Franco, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa especie como de paralelismo de empresa que está cerca de la República, mujer que realmente trabaja y defiende la República y tiene un papel muy importante, como os voy a decir ahora. Su calle está un poco lejos. Eso, bueno. Y también, efectivamente, hay una calle, en un momento determinado se le dedica una calle, concretamente está en la zona de la Ventilla. Si vosotros venís por la Castellana, desde La Paz hasta Plaza de Castilla, a mano derecha hay un momento que sale la calle Matilde Landa, desemboca en la Castellana, ¿no? Y eso se consiguió cambiar ese nombre, porque el nombre era otro, se consiguió en el año. Se le hizo un homenaje a Matilde Landa en 24 de mayo de 2018. Y la calle, que entonces se llamaba General Aranda, que estaba en la Ventilla, se le cambió por el nombre de Matilde Landa. Una vez dichas estas cosas, os comento algunos aspectos interesantes de la vida de esta mujer. Matilde Landa nació en Badajoz en el año 1904. Era hija de un abogado dirigente republicano, Rubén Landa Coronado, y bueno, pues se la educó en un ambiente intelectual bajo la influencia de la Institución Libre de Enseñanza. Era un ambiente progresista, laico. De hecho, Matilde Landa no fue bautizada, cosa que era bastante extraña en aquella época, ¿no? Vino a Madrid a estudiar, estuvo residiendo en la residencia de señoritas, estudió ciencias naturales, se casó con un hombre que se llamaba Francisco López Ganivet y tuvo dos hijas. Una se llamaba Carmen y otra se llamaba Jacinta. Bueno, pues inicia su actividad política cuando viene a Madrid, la Segunda República. En 1934 se afilia al Socorro Rojo Internacional, es una organización que tiene pues unas funciones parecidas a lo que es la Cruz Roja, ¿de acuerdo? Y en 1936 se afilia al PC. Durante la Guerra Civil fue una mujer muy activa. De hecho, formó parte del batallón femenino del 5º Regimiento de las Milicias Populares en Madrid. La nombraron responsable del Hospital Obrero de Cuatro Caminos, lo que ahora conocemos con el nombre de Hospital de Maudes. De hecho, bueno, pues este hospital era muy importante, pues fue el mayor hospital que tenía el Socorro Rojo Internacional y el 5º Regimiento. donde iban pues bueno pues personas que estaban hospitalizados por diferentes motivos. Posteriormente, en el año 1937, se la trasladó a Valencia para reorganizar el Socorro Rojo Internacional. Allí se realizó tareas de apoyo a los refugiados de guerra, evacuación de niños, inspección de comedores, colonias infantiles, y en el año 38 hizo un recorrido por ciudades republicanas tratando de hacer y organizar conferencias populares para levantar el ánimo a los combatientes. Cuando terminó la guerra, vuelve a Madrid y se la encarga reorganizar el Partido Comunista de España. Están en la clandestinidad, por supuesto, y entonces es detenida, en Madrid es detenida, y por supuesto la organización Partido Comunista de España se disuelve. Y ella es trasladada a la Casa de Correos de la Puerta del Sol, donde permanece durante 6 meses aislada e incomunicada. Se la juzga en un consejo de guerra y se la condena a pena de muerte. Entonces se la traslada a la cárcel de Ventas, a la cárcel de mujeres de Ventas, y allí la directora de la prisión de Ventas resulta que la conoce a Matilde porque han sido compañeras en la residencia de señoritas cuando estaban estudiando, y gracias a esa relación Matilde consigue que pueda organizar en la celda lo que se llama la Galería de Penadas. La Galería de Penadas, Matilde Landa, ayuda a otras mujeres que están también ahí encarceladas y que tienen la misma pena que ella, muchas de ellas pena de muerte, y las ayuda a tramitar recursos para conseguir su exculpación. Y de hecho, bueno, pues adquiere como una gran trascendencia entre las mujeres, que la valoran muchísimo y tal. Un año posterior, en el año 1940, se le conmuta la pena de muerte y se le condena a una cárcel de 30 años. Esta conmutación de la pena de muerte se consigue gracias a la mediación de un filósofo que es Manuel García Morente. Entonces ya se la saca de la cárcel de Valencia y se la manda a Palma de Mallorca. Palma de Mallorca es una de las cárceles de mujeres más severas que se conocen en esa época, ¿no? Como pasó en Madrid, Matilde Landa pues se convierte en un referente moral para las presas por su talante, por su manera de relacionarse, pero en la cárcel de Palma de Mallorca Matilde Landa lo pasa muy mal, porque desde la dirección recibe presiones para que se bautice. Esto podría ser como un gran éxito para un acto de propaganda para el régimen, conseguir que esta mujer, que era malísima, ¿no?, que estaba sin bautizar, pues se bautice, ¿no? Es como una pues eso, una victoria. Pero este intento de que se bautice se hace a base de chantaje. De hecho, hay una mujer que pertenece a Acción Católica, que se llama Bárbara Pons, que tiene conversaciones con ella para convencerla, chantajeándola, porque bueno, pues le prometen mejorar la alimentación y la higiene de las presas y de los hijos de las presas. Esto para Matilde Landa fue un sufrimiento tremendo, pero bueno, parece que accede, y de hecho pues se va a realizar el bautizo, se va a celebrar el bautizo, al que va a asistir con gran boato el gobernador civil de Palma de Mallorca y el obispo de Palma de Mallorca, y que está programada para el 26 de septiembre de 1942. Ese día, Matilde Landa, que está sufriendo muchísimo porque bueno, pues es como renunciar a sus principios, es como traicionar lo que piensa, bueno, pues se tira desde una galería, se tira al patio, y después de una hora de agonía muere. Tenía 38 años... y durante el tiempo en que ella está en esa especie de, bueno, pues eso, que se está muriendo, la bautizan, la administran el bautismo en articulo mortis. Esta es la vida de Matilde Landa. Matilde Landa tiene dos hijas. Una de ellas, Carmen, con otros muchos niños, unos 30.000 niños se calcula que fueron enviados a la Unión Soviética, pues una de estas niñas fue Matilde Landa. Y Matilde Landa volvió a España en el año 2006, Carmen volvió a España en el año 1970 y murió en 2006 con 75 años. Carmen Landa fue miembro activo del Movimiento por la Recuperación de la Memoria, de la Memoria Histórica. Y bueno, pues Matilde Landa, durante el tiempo que estuvo en la cárcel, escribió cartas, y Carmen recibió muchas cartas de su madre, que podéis encontrar. O sea, todo esto lo vais a poder, hay muchísima, o sea, yo que no conocía a Matilde Landa, cuando me puse a buscar, hay mucha información sobre Matilde Landa, hay reportajes, hay artículos de esta mujer, ¿no? Y bueno, concretamente, por ejemplo, sobre las cartas, hay un reportaje que lo podéis encontrar, está todavía en Televisión Española, en internet lo podéis encontrar, que se llama Cartas en el Tiempo o Mensajes Ocultos de la, porque las cartas que escribe Matilde Landa nunca expresa el sufrimiento que ella ha tenido, pero sin embargo la manera de decir las cosas tras esas tras sus palabras se puede ver que realmente lo que le está pasando, ¿no? Entonces utiliza metáforas que te das cuenta, sabiendo después que cómo ha muerto y todas estas cosas, te das cuenta que eso es una metáfora de algo que realmente está pasando, ¿no? El reportaje es muy interesante y bueno, pues y tenéis, por ejemplo, hay algunas, esto, aquí hay, pues son copias que podéis encontraros también de las cartas que escribía Matilde a su hija y a otras personas que conocía. Por ejemplo, también digo que hay mucha documentación sobre Matilde Landa. Por ejemplo, hay una canción, el grupo Barricada y concretamente Rosendo. Bueno, pues eso. Y por ejemplo, también últimamente, pero vamos, hace cuestión de un mes, estrenaron en Madrid teatro que se llama Teatro La Grada, una obra en la que se llama Matilde Landa no está en los cielos, en el que habla precisamente de esta última parte que os he contado de la vida de Matilde Landa en la cárcel de Valencia. No, parece ser, tú que la has visto. Estuvo hasta el 29 de enero, ya no está. O sea, si queréis buscarla a ver si la reponen, que estas son las típicas obras que luego las vuelven a poner. Y es precisamente el diálogo entre Bárbara Pons y Matilde Landa, es lo que intentan reproducir. Bueno, hay unas partes como muy emocionantes en las que también se pregunta qué pasó después de todo ese sufrimiento y de todos esos, ¿no?, sacrificios que se hicieron para ciertos valores, ¿no? Muy, remueve bastante, es muy durilla y bueno, también. Bueno, lo que ha contado un poco ella. Bueno, también Miguel Hernández le dedica un poema a Matilde Landa, pero bueno, solamente es la introducción, en el sentido de que en este poema pone a Matilde Landa. Después, en lo que dice en el poema no hace referencia propiamente a ella ni a su vida, sino a la vida de los combatientes en el frente, ¿no? Pero bueno, es una referencia que ella tiene. Y aparte de eso, pues ya os digo, también otra cosa que podéis encontrar en relación con los restos estos, ya no con Matilde Landa, sino con los restos estos, pues que en esta misma calle, en el número 3 de esta misma calle Algodonales, hay una placa en la vivienda que está dedicada a los que murieron en la guerra del Anual. Esto en Marruecos, en el año 1921, que murieron unos 10.000 soldados, y hay una placa ahí que dice: el pueblo de Chamartín de la Rosa a los mártires del Anual. Y otros restos que quedan, pues por ejemplo el mercado de que vamos a encontrar ahí, antes se llamaba de Chamartín, hay una ferretería que también tiene el nombre, o no sé si hay o había, y luego, como os he dicho al principio, pues el edificio de la Junta Municipal del Distrito.